Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 5 de enero del año 2013 y estoy con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días. Muy bien. Vamos a hablar, si te parece, de tu libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, publicado por la editorial Deusto hace bien poco. Es un libro reciente. ¿Cuándo se publicó, Juan Ramón? Pues se publicó a finales de octubre, o sea que tiene muy poquito y, bueno, el asunto también es muy de actualidad. De hecho, en la segunda edición actualizada que salió tuvimos ya que corregir bastantes datos porque, bueno, este gobierno, las estadísticas que ofrece, pues no son lo más fiables del mundo, las va corrigiendo sobre la marcha y a nosotros pues también nos tocó corregirlas sobre la marcha y actualizarlas, ¿no? Entonces, la segunda edición ya digo que está muy, muy puesta al día. Muy bien. Juan Ramón, ¿cuáles son las características de esa crisis española de la que hay que salir? Bueno, es una crisis española, pero al fin y al cabo es una crisis que sería convalidable en cualquier otra parte del mundo. Es decir, es un fenómeno propio de los ciclos económicos, de la teoría de los ciclos económicos que también describe la escuela austríaca, que encaja como un guante a la realidad española. Lo que sucede es que normalmente hace falta darle una cierta narrativa a los acontecimientos económicos y explicarlos de una manera que resulte incomprensible. Entonces, yo la manera que he encontrado de explicar los acontecimientos en España para que resulten comprensibles, más allá de la teoría abstracta y compleja, que, digamos, no es lo más accesible a todo el mundo, es describir la crisis española como la historia de tres burbujas. Primero, tuvimos una burbuja financiera, que fue una expansión muy grande del crédito insostenible, grande e insostenible, que dio lugar a la llamada burbuja productiva o inmobiliaria. En realidad es más amplia, no es solo inmobiliaria, pero bueno, productiva o inmobiliaria. Y esa burbuja productiva e inmobiliaria, traducida pues en la construcción de centenares de miles de viviendas y en general una actividad, en un nivel de actividad económica sobredimensionado y artificial que tenía que reventar, se tradujo a su vez en un incremento de los ingresos públicos, de los ingresos tributarios muy acusado, que dio lugar a la tercera de las burbujas, que es la burbuja estatal, es decir, la hipertrofia del tamaño del Estado merced a los ingresos extraordinarios que recogía gracias a la burbuja productiva, que a su vez fue causada por la burbuja financiera. Entonces, esas tres burbujas son, si lo queremos, la característica básica o la característica más importante de la crisis o del ciclo económico español de los últimos 10 años. ¿Cuáles son las otras alternativas que se están proponiendo para salir de la crisis? Porque tu libro se centra en la alternativa liberal, con lo cual entiendo que hay otras alternativas que no lo son. Sí, efectivamente, bueno, la primera parte del libro se dirige precisamente a explicar las tres burbujas y a entender cuál es la génesis y el desarrollo de nuestros problemas, porque desde luego si no hacemos un buen diagnóstico, salvo por casualidad, no acertaremos en cuáles deben ser las recetas que corrijan ese diagnóstico. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Pues que tenemos dos problemas fundamentales. Uno, que las estructuras económicas o las estructuras productivas, las estructuras empresariales de España se han desajustado enormemente y se han escorado en una mala dirección, fundamentalmente el ladrillo, con todo lo que ello implica. Es decir, en lugar de estar produciendo bienes que nos permiten o que pueden ser vendidos en el extranjero para comprar los productos que queremos del extranjero, hemos producido en grandes cantidades bienes a precios muy caros que no quiere nadie. Básicamente ladrillo. Por tanto, eso hay que reajustarlo. Hay que reajustar la estructura productiva, la estructura económica. Y el otro problema es que hemos mal invertido en estas estructuras que comentábamos a costa de sobreendeudarnos. Por tanto, tenemos un endeudamiento muy grande que pesa sobre nuestras espaldas y eso también hay que corregirlo para tener margen, para ganar oxígeno de cara a poder desarrollar actividades económicas de inversión en el futuro. Por tanto, hay que reestructurar las estructuras productivas y hay que reajustar también las estructuras financieras, el sobreendeudamiento. Entonces, este problema, o estos dos problemas, que son básicos y que se deberían atajar, luego lo comentaremos, imagino, con las distintas soluciones que hay, o que yo planteo en torno a la alternativa liberal, pues ha sido afrontado desde una perspectiva fundamental que, con matices, han mantenido tanto PSOE como PP desde el gobierno y la gran mayoría de economistas e intelectuales de España, que es básicamente intentemos que la crisis escampe por sí sola y tratemos de ganar tiempo sin tocar nada fundamental dentro de la economía y sobre todo sin tocar nada fundamental dentro del Estado. Es decir, el Estado no tiene que reducir su tamaño, no tiene que adelgazar pese a haber engordado muchísimo durante los últimos años, sino que está bien como está. Tenemos un problema que es fundamentalmente un problema de caída de ingresos, y ese problema de caída de ingresos se corregirá con el paso de los años por su propia dinámica y porque por sí sola la economía, sobre todo si conseguimos que el Estado incluso meta más dinero dentro de la economía a través de planes de estímulo, la economía reflotará y generará endógenamente los ingresos que necesita para ser sostenible. Entonces, ese enfoque a todas luces ha fracasado porque la economía no ha sido capaz de remontar el vuelo pese a los enormes déficits que hemos tenido en los últimos años, y eso conviene remarcarlo porque no es que hayamos seguido políticas de austeridad extremas que hayan adelgazado el tamaño del Estado sobremanera, no, tenemos uno de los Estados más grandes de nuestra historia. Probablemente el tamaño del Estado ahora mismo pues sea mayor, bueno, probablemente no, es mayor al del año 2007, por ejemplo, es decir, en una burbuja, y por tanto no se puede achacar a que el Estado es demasiado pequeño. Pero se esperaba que con ese Estado que teníamos, o incluso incrementándolo, la propia economía saliera de la crisis. Y ese enfoque, ya digo, ha fracasado porque la economía sigue sin remontar el vuelo. De hecho, ese crecimiento del Estado y esa sobredosis de Estado al final ha terminado que los brotes verdes que podrían haber ido surgiendo en la economía, y que de hecho en algunas partes, luego si quieres también lo podemos comentar, esos brotes verdes se hayan extinguido demasiado pronto y no hayan podido crecer y convertirse en árboles robustos. Pero entonces, en este diagnóstico que comentas, ¿dónde caben las políticas de austeridad que desde los medios de comunicación, el gobierno fundamentalmente, se están tomando y están dando aparentemente algunos frutos? O sea, ¿son ciertas esas políticas o no lo son? ¿Es propaganda? Bueno, yo creo que dentro del término políticas de austeridad se mezclan dos políticas que en el libro las distingo porque son radicalmente distintas, pero que tanto a quienes se oponen a esas políticas de austeridad como a quienes dicen favorecerlas, les interesa que se confundan, y es que se meten en un mismo saco las subidas de impuestos, que son austeridad en todo caso para el sector privado, porque es quien sufraga al final la sobredosis y el engorde del Estado, y reducciones de gasto, que sería en realidad políticas de austeridad para el Estado. Entonces algunos, y en este libro yo lo hago, hemos defendido políticas de austeridad en el gasto, no en los ingresos. No es lo mismo subir impuestos, que es consolidar un tamaño sobredimensionado del Estado a costa de quitarle más dinero a la gente y a las empresas, que rebajar el tamaño del Estado para precisamente no quitarles ese dinero a familias y empresas. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Que es fundamentalmente lo que ha hecho el gobierno del PP, como también previamente, aunque quizá de manera menos exagerada porque simplemente vivía de la deuda, el gobierno de Zapatero. Entonces, esa ha sido la única política de mal llamada austeridad que hemos experimentado, y esa es una política que, hombre, no te diré que no pueda surtir sus efectos, sobre todo si el país va abocado a la suspensión de pagos, pues mejor, no digo para los ciudadanos ni para las empresas, sino mejor para el crecimiento económico, sea ese crecimiento deseable o no, según cómo se articule, pero mejor es salir de la suspensión de pagos que consolidarse o avanzar cada vez más decididamente a ella. Por tanto, cierta racionalidad sí hay a la hora de atajar el déficit para evitar, incluso subiendo impuestos para evitar la suspensión de pagos. El problema es que eso ha machacado tremendamente una recuperación que podría haber sido mucho más intensa y mucho más rápida, y lo ha hecho para consolidar pues lo que ahora se llama élites extractivas, o al fin y al cabo pues los chipoteros de toda la vida, que viven o de la deuda cuando no tienen ingresos, o cuando ya no se pueden endeudar, de quitarle el dinero a la gente. Y quitárselo el dinero no para generar inversiones productivas, para generar riqueza para los demás, sino para lucrarse ellos mismos. Entonces, por eso las subidas de impuestos son una medida catastrófica para la economía, por mucho que más catastrófico pudiera ser la suspensión de pagos, la ruptura y la quiebra de toda la economía de manera desordenada, etcétera. Pero insisto, frente a la catástrofe a la que algunos nos quisieran abocar de la suspensión de pagos, quiebra definitiva y demás, frente a la consolidación del expolio a través de subidas de impuestos, existe una alternativa, que es la alternativa liberal, que es además la que garantiza la libertad y la prosperidad para todos los españoles que no se lucran de explotar a otros españoles. Esta alternativa liberal, que ahora vamos a detallar en las medidas que planteas en tu libro, sin embargo, con una honestidad que te honra, no es una garantía. Es decir, tú comienzas el libro diciendo que, pese a que se tomasen todas las medidas o la mayor parte que propones en el libro, eso no quiere decir que de esa manera se vaya a impedir el peor de los desenlaces. No, efectivamente. Lo que pasa es que ese desenlace, siendo malo, sería menos malo si se toman que si no se toman. Es decir, efectivamente, yo comienzo el libro diciendo que no queda claro que España pueda evitar la suspensión de pagos a medio o largo plazo, que ese puede ser un desenlace pues inevitable, porque bueno, cuando una empresa está en una situación malísima, todos sabemos cuáles deberían ser las medidas que pueden hacer que supere o que coadyuven a que supere esa situación malísima, pero aún así nada garantiza que lo haga, ¿no? Es decir, a una empresa que está a punto de quebrar, nadie se le ocurre decir, multiplica por 5 tus salarios, sube tus precios un 200% cuando ya nadie quiere comprar tu producto, endeúdate mucho más para repartir dividendos, etcétera, etcétera. Nadie le recomienda esas políticas, le recomiendan todas las contrarias, es decir, intenta quitar aquellos costes que son superfluos, intenta consolidar la mayor parte de tu demanda a precios que sean accesibles, mejora la calidad de tu producto para que entren nuevos consumidores. Si tienes algún beneficio todavía, dedícalo a amortizar deuda y no tanto a repartir dividendos sí, para consumo de los accionistas, etcétera. Pero pese a que todo se haga bien y se sabe cuáles son las recetas que llevan a una empresa a sobrevivir, nada garantiza que esa empresa sobreviva. Si es una empresa pues de máquinas de escribir y las máquinas de escribir pues desaparecen, obviamente esa empresa tendrá que inevitablemente quebrar, por muy bien que haga todo lo demás para tratar de sobreponerse a eso. Entonces la cuestión es si España ya ha cruzado la línea roja o no la ha cruzado. Y eso ya es un juicio que no me veo capacitado a realizar, entre otras cosas porque yo creo que la economía privada, las empresas y las familias tienen una capacidad de sorprendernos a todos que supera pues lo que incluso los más optimistas o los menos pesimistas, porque yo no me considero pesimista, la verdad, podíamos prever. Entonces, la economía privada española, pese a todo, pese a las ingentes regulaciones, pese a las subidas de impuestos, pese al clima enorme de incertidumbre que está viviendo la economía, si va a salir del euro, si no, pues la verdad es que se está comportando relativamente bien. Es decir, la economía española no está cada vez o crecientemente, la economía privada, crecientemente más hundida, o al menos no por su propia dinámica. Sí, quizá durante este año por la dinámica del gobierno de sacarle más impuestos a la gente, pero no por su propia dinámica, es decir, no estamos cada vez peor y peor y peor y peor, sino que en cierta medida ya hemos empezado a tocar fondo y sobre todo ciertos desequilibrios han empezado a corregirse. La duda y la cuestión y lo que uno se plantea es si esa corrección será lo suficientemente rápida como para proporcionar toda la riqueza que está sobreengullendo el sector público y que amenaza con, al final, comerse a toda la economía. Por eso, con las medidas que apunto en el libro, se abrirían se le quitaría la camisa de fuerza que ahora retiene a una economía que, pese a ello, está corrigiendo desajustes en materia de déficit exterior, en materia de destrucción de empleo en el sector privado, en materia de ajuste salarial, en materia de ajuste de precios de la vivienda, lentamente, pero lo está haciendo. Pues la cuestión es si se quitara esa camisa de fuerza, todo esto sería mucho más rápido y permitiría, de alguna manera, que la economía probablemente sobreviva y salga adelante, pero aún así nunca se puede descartar la posibilidad de que tras 5 años de crisis, tras 5 años en lo que todo se ha podrido mucho más de lo que debería haberse podrido desde un inicio, pues aunque se haga todo bien, el desenlace final sea fatal, pero al menos, incluso aunque sea fatal, hay distintos grados de fatalidad. Entonces las medidas aquí apuntadas servirían para que la fatalidad fuera lo menor posible. Ese desenlace fatal se traduciría en las siguientes etapas, entiendo yo. Default, el impago de la deuda del país, la salida del euro y la devaluación automática de la nueva moneda, entiendo yo. Bueno, realmente la primera etapa no tendría por qué darse. Me voy a explicar. Tú puedes tener un default dentro del euro, de hecho Grecia lo ha tenido y sigue en el euro, o puedes no hacer default oficialmente o nominalmente saliendo del euro. Yo digo que un euro siguen siendo 166 pesetas como en el año 2001 o 2002 y lo que hago es volver a la peseta y pagar todas mis deudas exteriores en pesetas a la paridad que yo digo que debe establecerse. Luego el mercado nos diría, no, es que un euro ahora son 300 pesetas. Uh-huh. Con lo cual, obviamente estamos dando 166, con lo cual estaríamos dando la mitad de la deuda. Pero claro, si yo me invento que esa es la paridad real y que lo demás son ataques especulativos contra la divisa y demás, pues podría vender la burra de que efectivamente no he hecho default, sino que simplemente he pagado en otra divisa de la pactada, que eso en sí ya es un default, ¿de acuerdo? Sí. Pero que no he hecho una quita o que los tenedores no han perdido porque en realidad están recibiendo moneda que vale lo mismo en la misma cantidad, aunque luego cuando te salgas al mercado no lo puedas vender salvo por mitad de precio, ¿no? Con lo cual, caben esos dos escenarios, es decir, caben más, ¿no? Pero, digamos, el desenlace trágico sería o bien que haya default dentro del euro o bien que se salga el euro precisamente para articular el default desde fuera del euro, que es algo siempre mucho más ligero, mucho más agradable para los políticos, mucho más eufórico, porque parece que aquí nadie incumpla las obligaciones, podemos reanudar enseguida la expansión crediticia, el gobierno se puede financiar monetizando deuda, etcétera. Entonces, la primera yo no la veo realmente, porque no interesa a nadie al final, es decir, un default, bueno, interesa para ganar tiempo, a lo mejor como medida transitoria, pero no como destino final. Un default de la deuda española, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque el default lo haces al final para ahorrarte intereses. Pues los intereses, pese a todo lo que se ha dicho, que son altísimos y demás, han subido mucho en los últimos años, es verdad, pero siguen siendo una cantidad relativamente pequeña dentro de nuestros problemas. Ya veremos en qué cifras cerramos 2012 como déficit, pero en 2012 los intereses habrán sido 27.000 millones y el déficit pues estará en torno a 75.000-80.000, en el mejor de los casos. Con lo cual, claro, estamos hablando de un tercio de todo el déficit. ¿Qué sucede? Pues que si tú al final, ¿qué haces? ¿Una quita del 50? Pues te ahorras un sexto de tu déficit. Uh-huh. Y una quita del 50 es una barbaridad. Uh-huh. Pero claro, si haces una quita, como se ha hablado, del 10, del 20 o del 30, sí, claro, no ganas ni para, ni para pipas. Con lo cual, esa salida yo no la veo tanto. La de romper el euro y desde fuera del euro pues defraudar a nuestros acreedores, reinflar la moneda, es decir, recurrir a la inflación para financiar todo tipo de dislates gubernamentales y demás, esa como destino final y como desenlace final trágico sí la vería más consistente para nuestros políticos y para mucha población que incluso parece que lo está deseando, como bueno, que vuelvan los tiempos felices de la fiesta, que aquí nunca termina el carnaval, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo le veo y que al que nos puede abocar no tomar las medidas lo suficientemente rápido como está haciendo o como no está haciendo este gobierno. Muy bien. Comentemos las tres burbujas que detallas, vamos, in extenso en el libro y las medidas para pincharlas, como tú bien dices en todo el libro, porque es el término que utilizas. En primer lugar, la burbuja financiera. Explícanos en qué consiste, cómo se gestó esta burbuja. Bueno, en el año 2000-2001, incluso 2002, se produce un conato de recesión en el mundo, sobre todo con origen en Estados Unidos, el famoso pinchazo de la burbuja de las .com, luego agravado en septiembre del año 2001 con el 11 de septiembre, que parecía que una recesión que ya estaba en ciernes se iba incluso a incrementar sobremanera, y se tomó la decisión, la determinación por parte de los bancos centrales de todo el mundo de lo que ahora se conoce, bueno, lo que siempre se ha conocido, pero ahora está también vuelve a estar de actualidad, inyectar liquidez en el mercado para favorecer pues mejores tipos de interés más bajos, con lo que puede haber más inversión financiada con tipos de interés, más gasto, estimular la economía. Efectivamente, más gasto, más bienes de consumo comprados gracias a los tipos de interés, etcétera. Entonces, la cuestión es que esos tipos de interés artificialmente rebajados por los bancos centrales, ya sea la Reserva Federal que los colocó en el 1% durante más de un año, o el Banco Central Europeo que los colocó en el 2% durante más de dos años, son tipos de interés artificialmente bajos, como hemos comentado. Es decir, son tipos de interés que falsean la realidad, que no expresan cuánto tiempo está dispuesta a esperar la gente para financiar las inversiones que se están sufragando con cargo al crédito que reciben los ciudadanos. Con lo cual tú estás gestando una descoordinación entre ahorradores e inversores. La gente se endeuda a 30 años para producir riqueza dentro de 30 años o para amortizar las hipotecas dentro de 30 años. Es decir, yo termino de pagar la hipoteca, devuelvo el dinero al cabo de 30 años. Y luego la gente que es la que estaba financiando supuestamente a través de los bancos esos créditos a otras personas, no está dispuesta a esperar 30 o 40 años para recuperar su inversión. Por tanto, unos están haciendo una cosa y los otros quieren que se haga otra cosa. Y en medio están los bancos intermediando en el mal sentido. están intermediando para descoordinar a unos y otros y lucrarse en el beneficio. ¿Por qué? Porque si prestan a unos a 30 años y cobran tipos de interés medianamente altos y a los otros les prestan a meses o a días, a cambio de lo cual no les tienen que pagar intereses, pues hay una sustancial diferencia que es la que se apropia. ¿El problema cuál es? Que los bancos privados, esto no lo podrían hacer en masa si no tuviesen un soporte de última instancia, que son los bancos centrales. Entonces, cuando los bancos centrales comenzaron a bajar el crédito, es decir, a inyectar crédito artificialmente en la economía, los bancos privados lo recibieron y con eso pudieron empezar a rebajar los tipos de interés de manera artificial. Rebaja de tipos de interés, que ¿cuál fue la respuesta que siguió la ciudadanía? Pues cuando te resulta más barato adelantar tu riqueza futura, es decir, yo creo que o cualquier persona que vamos a tener una serie de sueldos a lo largo de nuestra vida, pero claro, no los tengo todavía. Uh-huh. Pero a mí me puede interesar bajo ciertas condiciones. Obviamente, si el tipo de interés fuera cero, pues lo haría de manera irrestricta, pero si el tipo de interés, las condiciones ya son onerosas, pues ya me tengo que controlar. Uh-huh. Me puede interesar qué parte de los salarios que yo creo que voy a percibir, adelantármelos y tenerlos disponibles desde ya para gastar. Entonces, esa decisión de cuántos salarios adelanto o dejo de adelantar es una decisión que se toma en función de los tipos de interés. Si los tipos de interés son muy bajos, la gente empieza a adelantar renta futura para gastar en el presente. ¿Para gastarla en qué? Pues, por ejemplo, para comprarse una casa. Una hipoteca. Efectivamente. Es decir, si yo tuviese que comprar la casa a tocateja, pagando en efectivo todo lo que vale, es evidente que me la podría comprar a los 60 años. Si yo puedo trasladar parte de mi renta que desde hoy hasta los 60 supuestamente voy a generar, me la puedo comprar hoy y la voy reparando en el futuro. A mí me parece que es una explicación muy, muy, muy fácil de asimilar. Es decir, estoy trayendo al presente sueldos, digamos, que yo todavía no he generado para poder gastarlos en un bien. Efectivamente. Duradero, en este caso una vivienda, una inversión. Sueldos que en última instancia no es dinero, como mucha gente cree, sino que son los bienes futuros que yo produciré y a cambio de los cuales obtendré una serie de sueldos. ¿Qué pasa? Que para que yo pueda traer al presente mis sueldos futuros, como yo, insisto, no es dinero, sino que es producción futura, como esa producción futura todavía no existe, alguien me la tiene que prestar. Entonces, si alguien ha ahorrado y está dispuesto a prestármela durante esos 30 años, es decir, alguien me dice, mira, tú me lo vas devolviendo mes a mes durante 30 años y yo no tengo ningún problema en esperar 30 años, pues perfecto, los dos salimos ganando. ¿El problema cuál es? Que quien me presta esos bienes en forma de dinero, pero al final esos bienes con los que yo puedo adelantar mi consumo al presente, dice, no, yo es que esto lo quiero recuperar en 3 años. Bien. Y yo me estoy comprometiendo a devolverlos en 30, pues ahí hay una obvia descoordinación. Bien, quiero hacer un inciso. Cuando dices bienes, esta mañana preparando la entrevista pensé que quería sacar esto en la conversación. ¿Te refieres a que el dinero, hay detrás algo? Es decir, el dinero puede ser una cortina que impida ver que al final es un medio indirecto de intercambio, porque yo mis bienes no son a lo mejor transportables o es un servicio. Es decir, dinero no es dinero, son los bienes que lo respaldan. Claro, efectivamente. Y es lo que yo intercambio y lo que yo recibo realmente cuando alguien me hace un depósito. Cuando la gente quiere o pide prestado dinero, no es para guardarlo debajo del colchón, porque eso sería, no digo que a corto plazo no se pueda guardar, digo que si yo me endeudo durante un año, pues mi objetivo de endeudarme por un año no es tener un año el dinero debajo del colchón, porque eso sería un poco absurdo, es decir, me endeudo para pagar intereses al final, claro. No le voy a dar ningún uso. La gente se endeuda para adquirir bienes que o bien le van a generar un rendimiento que le permita cubrir los intereses, uh-huh. o aunque no le generen un rendimiento, por un lado le pueden ahorrar otros gastos, uh-huh. en el caso de la vivienda, el alquiler, pues mira, yo pago intereses pero no pago alquiler, con lo cual más o menos, o aunque no me genere ni siquiera un ahorro de gastos, la satisfacción que me supone a mí disfrutar de ello por adelantado, pues me compensa pagar más adelante intereses. Entonces al final lo que queremos son bienes, tanto el que se endeuda como el que nos está financiando, porque el señor que nos está financiando no quiere el dinero por el dinero, quiere tener o bien inversiones, o bien bienes que consuma y disfrute con su familia, con sus amigos, etcétera, o si quiere temporalmente el dinero, será porque crea que va a venir una hecatombe, por ejemplo, y se quiere cubrir las espaldas, y ahí lo que estaría demandando es una especie de seguridad o de seguro en forma de dinero. Pero claro, si nos lo presta a nosotros y él quiere recuperar la disponibilidad, no del dinero como unidad física, porque entonces, mira, si nos ponemos a imprimir todos dinero, todos podemos tener esa disponibilidad de precio de que no vale nada, sino el control sobre los bienes que a los que tenía derecho antes de que nos prestara el dinero, pues si lo quiero recuperar en 3 años y yo no se lo puedo devolver hasta dentro de 30, hay una descoordinación entre ambos. Descoordinación que no se daría de manera muy acusada en un mercado pues donde se relacionarán las partes. Es decir, si yo me quiero endeudar por 30 años y tú me quieres prestar por 3, a la hora de firmar el contrato, pues habría un problemilla ahí, claro, ¿no? Porque ninguna de las dos partes estaríamos de acuerdo o tendríamos que ceder, pero en todo caso alinearíamos nuestras expectativas en un dato objetivo. El problema es cuando metemos un intermediario, que son los bancos, y ese intermediario dice, a uno le promete, no, tú, con que me lo devuelvas en 30 o 40 años, vamos bien, y al otro le dice, no, tú lo puedes retirar cuando quieras. Y ahí hay una incompatibilidad que al banco debería llevarle a suspender pagos. ¿Por qué? Porque si a uno le está prometiendo darle riqueza en un mes y al otro se la está exigiendo en 30 años, eso puede aguantar un par de meses, pero no mucho más. Pero como tenemos un sistema financiero endiablado donde existe un banco central que además no tiene que responder de sus obligaciones de ninguna manera, pues ese banco central puede refinanciar ilimitadamente a los bancos y los bancos pueden, por tanto, supuestamente, si es que no tienen, es decir, si no sufren impagos por parte de sus deudores, pueden pues seguir devolviendo el dinero conforme se lo vayan solicitando sus acreedores. Bien, sería muy impreciso utilizar la siguiente explicación. En el banco hay, digamos, dos tipos de ahorro. Ahorro para inversión, ahorro que se puede invertir a estos 30 años, estos plazos para proyectos largos, y ahorro de consumo, que no está disponible para esos. Es decir, es el ahorro de que gestiona mis pagos y cobros, el ahorro que con el que yo me voy a comprar el dinero del mes, digamos. Y lo que tú estás señalando es que el banco presta ese, precisamente, claro, ese dinero para esos proyectos de 30 años, que es un dinero que no es ahorro para inversión, sino ahorro para consumo, por ejemplo. Sí, yo lo definiría mejor como tesorería, como gestión de tesorería, ¿no? Pues lo que tenemos todos o en casa o una empresa tiene en la caja fuerte o que se lleva al banco, pero precisamente para mantener esa gestión de tesorería. Y luego ya lo que es más inversión a largo plazo, pues si yo deposito o invierto mi capital en bolsa, si compro bonos, si me compro un piso, o un plazo fijo, a lo mejor sería un ahorro de inversión, un plazo fijo a 2, 3 años, 4, 5, o idealmente a 10, 20, un bono que emita el banco a 20 años, como a deuda pública ya 10, o a 30, pues un bono del banco, y eso ya sería que la persona que lo compra renuncia a disponer de él durante el periodo de la inversión. De la inversión, a menos que encuentre a otro que se quiera colocar en su situación, pero en todo caso sabe, como quien compra una casa, que tiene su capital inmovilizado ahí, y a menos que encuentre en algún momento a alguien que se quiera, que se la quiera comprar y le quiera desinmovilizar el ahorro, pues lo tiene ahí estancado y no va a poder disponer de él. El problema es que el banco, sin encontrar a otro que quiera, como decimos, subrogarse en su posición, pues crea la ficción de que ese dinero y de que esos recursos, porque al final es dinero o medios de pago que genera el banco, pero que no dan derecho a los bienes que ese señor quiere extraer del resto de la economía, porque esos bienes no se están produciendo, claro, se están produciendo otra serie de cosas que no coinciden con las necesidades del acreedor del banco. Entonces, aquí es donde entra el Banco Central, que extiende crédito a la banca de intermediación, digamos, la banca comercial que conocemos, para hacer frente a esos acreedores a corto plazo, que somos, por ejemplo, los clientes que vamos al banco a sacar dinero. Eso no sería posible si no pudiera acudir la banca Bankia o el Banco Santander al Banco Central Europeo para recibir el crédito que le permita hacer frente. Por eso dices que si no estuviese ese prestamista de última instancia, quebraría. Sí, suspendería pagos. No tiene por qué quebrar al suspender pagos, porque bueno, al final puedes establecer una espera de 50 días, se normaliza la situación y se vuelve a operar. Lo normal es que quiebre, pero no tendría por qué. Entonces, lo que sí haría, desde luego, es suspender pagos. Y esa suspensión de pagos, que es gravosa, muy gravosa para el banco, su nombre comercial desaparece ya por los siglos de los siglos, o si no por los siglos de los siglos, si por muchísimo tiempo, pues es lo que le restringiría de acometer operaciones muy imprudentes. Pero, como tenemos el Banco Central, que incentiva precisamente esa imprudencia. Es decir, no es, y eso hay que dejarlo claro, el Banco Central no es una institución que realice o cumpla ciertas funciones indispensables y tenga como consecuencia negativa que incentive la imprudencia. Es una institución creada expresamente para incentivar esa imprudencia. Es decir, su objetivo es que los bancos hagan eso y lo hagan en grandes cantidades. Eso es descalzar plazos. Es descalzar plazos, endeudarse a corto y prestar a largo, coger ahorro a corto plazo y destinarlo a préstamos a 20-30 años. Lo que permite, en todo caso, es que al coger capital a corto plazo para inmovilizarlo en el largo, los tipos de interés a largo caigan. ¿Y eso qué incentiva? Pues que la gente se endeude a más largo plazo, es decir, adelante más consumo del futuro o acometa más inversiones que antes no eran rentables a tipos de interés altos y ahora sí lo son. Y eso es justamente lo que sucedió con la burbuja financiera en España. La gente, cuando le rebajaron tanto los tipos de interés, hasta el punto de que en general era más barato la cuota de la hipoteca que el pago del alquiler, pues la gente dijo, ¿para qué voy a estar pagando un alquiler si me puedo hipotecar e incluso ahorrarme dinero? Con lo cual, simplemente recurrió a hipotecarse de manera masiva. Luego, esa expansión original de la demanda ya se realimentó. Como el crédito era tan abundante y tan barato y todo el mundo se estaba peleando por comprar una serie de viviendas que no estaban además disponibles, pues ya comenzó además la demanda especulativa. Es decir, compro viviendas porque sé que la gente va a estar demandándolas y queriéndolas comprar durante mucho tiempo y en previsión de que en el futuro se demanden todavía más viviendas que hoy, compro viviendas hoy, las retiro del mercado y las vendo en el futuro lucrándome con la diferencia. Con lo cual, ahí se realimenta una demanda de viviendas muy grande, que lleva a su vez a las empresas que producen viviendas, es decir, a los promotores inmobiliarios, a decir, pues hay que expandir la oferta de viviendas. Y claro, los promotores a su vez también tenían mucho más barato endeudarse porque podían acudir al banco a esos bajos tipos de interés, financiar compras de suelo masivas y empezar a construir y edificar. Estás entonces aludiendo a los factores, a por lo menos algunos de ellos, que explican por qué ese crédito se canalizó hacia el sector inmobiliario especialmente. En el libro también comentas que hay que tener en cuenta los millones de inmigrantes que llegaron a España para trabajar, era la época del boom, esa gente necesitaba también vivienda, los baby boomers, ¿no?, que también buscaban comprar una vivienda en un país que es fundamentalmente de propietarios de vivienda. Hay muchos factores que llevaron a que en el año 2000 la vivienda tuviera que subir de precio, pero eso es... No hay que confundir que un activo suba de precio, que eso pues pasa todos los días en la bolsa incluso, con que ese activo se disparate hacia una burbuja. Entonces, lo que sucedió fue que como había condiciones que llevaban a que los precios tuvieran que subir, y como sobre esas condiciones se edificó, se construyó una burbuja de crédito artificial, esa burbuja de crédito artificial, esa burbuja financiera, como la hemos llamado, generó a su vez la burbuja inmobiliaria, que es que los precios de la vivienda se dispararon sobremanera, y eso incentivó que se produjeran o se construyeran o se iniciara la construcción de una cantidad absolutamente disparatada de viviendas. Y eso es precisamente, ya digo, la burbuja inmobiliaria, que es quizá la parte más expresiva o más clara de una burbuja mucho más amplia, que es lo que hemos llamado burbuja productiva, pero que no es solo burbuja inmobiliaria, aunque sí, en su mayor parte es burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿estarías tú de acuerdo con la afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que tanto se oye en medios de comunicación, analistas? Yo creo que es una afirmación que, correctamente entendida, es cierta. Lo que pasa es que da lugar a muchas malas interpretaciones. Porque claro, cuando a una persona le dices que ha vivido por encima de sus posibilidades, parece que le estás deseando o echando mal de ojo, ¿no? Prácticamente, porque le estás diciendo, no, es que tú, como has vivido hasta ahora, no, has de vivir mucho peor. Entonces, obviamente lo que tenemos que decir primero, ojalá todo el mundo viva cada vez mejor y de manera más próspera. Lo que pasa es que no te puedes saltar las etapas. Si tú eres pobre, y aquí no personalizo, pienso en la sociedad española en su conjunto, es decir, si somos un país pobre, en términos en comparación con Suiza, con Estados Unidos, etcétera, no podemos vivir como un país rico, como Suiza o como Estados Unidos. No podemos hasta que no produzcamos la riqueza que producen estos países. Obviamente, cuando la produzcamos, podremos disfrutar de ella, y lo ideal es que la produzcamos y que disfrutemos de ella, porque ese es el objetivo de todo sistema económico medianamente libre. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que como no, en lugar de producir la riqueza que necesitábamos para vivir como ricos, para lo cual necesitábamos ahorrar, invertir en proyectos productivos, etcétera, optamos a endeudarnos para vivir como si ya hubiésemos producido esa riqueza, para vivir como ricos. Pero recordemos que el endeudamiento al final lo que hace es traer riqueza que supuestamente fabricaremos o produciremos en el futuro al presente. Con lo cual, detrayendo riqueza del futuro y trasladándola al presente, podíamos incrementar nuestro nivel de vida del presente, pero a costa de empeorar nuestro nivel de vida del futuro. Con lo cual, al final lo que sucedió es que sí, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Hay gente que dice que fueron solo los más ricos los que vivieron por encima de sus posibilidades, porque el mayor endeudamiento de empresas españolas se concentra en el IBEX 35, el mayor endeudamiento de familias españolas se concentra en las familias de mayor renta, aunque también es verdad que son las que más endeudaron, pero las que tienen menor morosidad, es decir, las que más están pudiendo pagar sus, sus rentas. Pero bueno, en niveles absolutos sí que es cierto que gran parte del endeudamiento se concentra en estratos, digamos, medianamente ricos dentro de la sociedad española. Lo que pasa es que esa conclusión es muy primaria y atiende solo a quien recibe originalmente el endeudamiento. Y el problema del endeudamiento es que sus problemas no se restringen o los inconvenientes que generan no se restringen a quien lo recibe, porque en ese caso lo tendríamos tan fácil como, bueno, pues nada, que quien se sobreendeudó apechugue y ya está, sino que esa persona gasta con el endeudamiento, y al gastar con el endeudamiento genera una serie de patrones de producción que llevan a que el resto de la gente también se acople y se ajuste y se adapte y se acomode a ese nivel de gasto. Por tanto, si una empresa de lo que sea se sobreendeuda y gracias a ese sobreendeudamiento puede pagar o salarios mucho más altos o dividendos mucho más altos, el resultado es que esos trabajadores, esos accionistas también consumen mucho más, ese consumo llega a las tiendas también ven un nivel de ventas incrementado, que al final es como si las tiendas estuviesen endeudando porque están vendiendo con cargo a una deuda que todavía no se ha pagado, y claro, en conjunto, pues hay más gasto, más alegría, más rentas, y más recaudación fiscal. Más recaudación fiscal, luego vamos a la burbuja estatal, y todos viven mucho mejor, pero es una vida mejor que depende de que alguien se esté endeudando, sobreendeudando en un principio. Entonces, hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, pues hombre, todos, no lo sé, pero desde luego la amplia mayoría de la sociedad española sí, se haya endeudado en concreto o no. A mí me gusta poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, pero que, o sea, que ilustra muy bien esto, y es un señor que coloque un bar con su propio ahorro, no endeudándose, no pidiendo nada, sino que lo haya ahorrado durante toda la vida y lo coloque, invierta en un bar al lado de una promoción inmobiliaria y viva y cobre de los cafés y de los bocadillos que vende a los obreros que están trabajando en esa construcción. Obviamente ese señor ha vivido por encima de sus posibilidades. Pues hombre, se ha costeado él mismo su inversión, etcétera, etcétera. Por tanto, parece que más o menos ha sido prudente. Pero es que sus rentas, a partir de haber hecho la inversión, dependen de que vayan obreros al bar. Y los obreros seguirán yendo al bar mientras siga en construcción la obra o la promoción inmobiliaria. Y la promoción inmobiliaria seguirá en construcción mientras siga habiendo una expansión crediticia en forma de hipotecas que compran esas promociones o de promotores que se endeuden para iniciarlas. Con lo cual, al final, la renta del señor que ha invertido en un bar al lado de una promoción depende del endeudamiento. Y ese señor, aberrantemente, porque imaginemos lo disparatado que es, pero es así, vive por encima de sus posibilidades porque sus rentas dependen de un sobreendeudamiento que no es mantenido. Sí, sí, sí, sí. Juan Ramón, ¿cómo puedes explicar la diferencia entre un problema de solvencia y un problema de liquidez? ¿Qué es lo que se dice que tiene la banca en este momento? Y de ahí ya vamos a enfilar en la solución que tú propones para pinchar esta burbuja financiera. Bueno, un problema en la banca, en una empresa, es muy fácil de distinguir. Es decir, en una empresa, pues un problema de liquidez, que es pues que no puedo pagar en este momento a mis acreedores. Un problema de solvencia, que es que no les voy a poder pagar nunca. Con lo cual, al final, el problema de liquidez se soluciona dándole tiempo a la empresa. Uh-huh. Y ya está. Entonces, uh-huh, si los acreedores se reúnen y le dan tiempo a la empresa, y la empresa es solvente, uh-huh, cobrarán. Punto. Uh-huh. Es una cuestión de tiempo. Uh-huh. El problema, cuando es de solvencia, es que por mucho tiempo que le des, no lo vas a cobrar nunca. Uh-huh. Entonces, en la banca es complicado de distinguir esto, porque la magnitud del descalce de plazos es tan grande que, claro, cuando tú dices, no, dame tiempo, pero claro, es que el tiempo que me pides, a lo mejor son décadas. Entonces, el hecho de que yo te tenga que dar tiempo supone mi propia insolvencia en muchos casos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo, si yo ahora inmovilizo, pensemos en gente que haya comprado participaciones preferentes y que le hayan convertido esas participaciones en acciones de Bankia, al final, ¿qué ha sucedido? pues que esa gente se ha convertido en ahorrador forzoso. Es decir, lo que se le ha pedido a esa gente es que le dé tiempo a Bankia, con la esperanza, o a cualquier otro banco, con la esperanza de que al cabo de los años, pues esas acciones van a valer más, que a lo mejor algún día, pero claro, dentro de mucho tiempo, valgan más y recuperen la inversión. Pero claro, ahí no estás teniendo en cuenta el coste de oportunidad que tú tienes, porque claro, durante 20, 30 años tienes disponible una fracción de una fracción de una fracción de lo que metiste originalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si tú necesitas ese dinero para lo que sea y lo tienes de momento ahí dilapidado, pues eres tú el que tiene un problema. Con lo claro. cual, en la banca no está ni mucho menos claro que se pueda discriminar muy bien entre problemas de liquidez o de solvencia, porque de hecho los problemas de liquidez degeneran casi siempre en problemas de solvencia. Pero es que además en el caso de la banca española es tremendamente complicado. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede al final es que los activos que tienen, los derechos de cobro que tienen para pagar pronto o tarde sus deudas, se están impagando. Con lo cual, a menos que tú les des mucho tiempo y durante ese tiempo generen nuevas inversiones que sean rentables y que esa rentabilidad se vaya destinando a recapitalizar desde dentro de la entidad, pues el problema de solvencia seguirá ahí y no se solucionará. Entonces, si fuera realmente un problema de solvencia lo que tiene la banca española, perdón, un problema de liquidez lo que tiene la banca española, pues probablemente no habrían tenido demasiada dificultad a la hora de al menos refinanciar gran parte de sus pasivos en el mercado, porque el mercado diría, bueno, más o menos, pues con que esperemos un tiempo, pues esto se puede recuperar, yo compro activos a precios relativamente baratos, etcétera, por tanto me interesa entrar aquí, sea rentable, yo doy tiempo, esto madura y esto al final se me devuelve. El problema es que a ampliaciones de capital o han conseguido colocarlas muy poquitos bancos y sobre todo en las magnitudes necesarias para tener solvencia de nuevo, uno o dos. Con lo cual, ¿es solvente la banca española? Pues yo en el libro calculo que en el año, a finales de 2011 tenía un agujero, asumiendo que no va a quebrar ningún país de la zona del euro, lo cual es discutible, quitando Grecia, tenía un agujero de 175.000 millones de euros. Claro, eso es una deficiencia de capital. Eso no es un problema de liquidez. Es decir, no es que si te doy un par de meses más o un año más esto se soluciona. Te tengo que dar muchos años más para intentar que con los intereses que yo cobro del resto de mi cartera de préstamos, que son positivos, en lugar de repartirlos a los accionistas, los reinvierto dentro y cubro las pérdidas que me han generado otros. Pero claro, eso es un problema de solvencia que se va arrastrando durante mucho tiempo, que genera mucha incertidumbre y que al final lo que genera es una no disponibilidad de ese dinero para los acreedores que deberían recuperarlo a corto plazo, a menos que entre el Estado y les preste en su lugar. Que es la recapitalización a cargo del contribuyente que denuncias en el libro. Efectivamente. Y para la cual, para sustituir la cual, propones la fórmula del bail-in, que por favor explica. Sí, al final el gobierno lo que ha hecho pues ha sido eso, ¿no? Meter dinero en los bancos con la esperanza de que, dándoles mucho tiempo, 10, 15, 20 años, pues ese dinero se devuelva. Lo que pasa es que, claro, es un dinero del contribuyente que al final tendremos que pagar en impuestos y que además colocamos al contribuyente en una situación de riesgo extremo, porque esto no es tan fácil como decir, no, les damos tiempo y ya se paga, o no. Entonces, obligar a toda la ciudadanía española, o al menos a los contribuyentes españoles, a que asuman una posición de tanto riesgo, cuando si ellos, en caso de querer asumir esos riesgos, lo tienen tan fácil como acudir a ampliaciones de capital de Bankia o de cualquier otro banco que las haya hecho, pues están ahí. Entonces, si no van es porque no se fían, y si no se fían, ¿por qué les has de obligar a ir? Entonces, en el libro lo que propongo es una alternativa, que la verdad es que cada vez es más complicado porque ya el rescate ya está prácticamente en marcha, entonces no es muy reversible. Si lo hubiese sido hace meses, no se hizo caso a estas recomendaciones, pese a que no solo las he lanzado yo, sino muchos otros economistas en muchos otros países, y no se hizo caso porque interesaba mantener controlada la banca, no se quería infligir pérdidas a quienes debían sufrirlas, etcétera, que es básicamente que quienes han invertido en los bancos sufran las pérdidas que se han acometido con el dinero de los bancos. Ajá. Que, desde luego, podremos pensar que mucha gente ha metido dinero en los bancos casi estafada, casi por claro. fraude, casi pues le han engañado en la información que han recibido, sí. lo cual sería motivo probablemente para juzgar a quienes hayan realizado esas colocaciones de pasivos de la banca sin especificar claramente las condiciones o incluso alterando y mintiendo sobre esas condiciones, pero al fin y al cabo esto es como también lo suelo decir siempre, es decir, es como si tú vas a un trilero, el trilero te estafa Y puedes decir que es un estafador, sobre todo si tú no sabes ni a qué te estás exponiendo desde un principio, ¿no? Pero desde luego, de ahí a que quienes son estafados por los trileros tengan que ser rescatados por el resto de contribuyentes, hay un margen tremendamente amplio, ¿no? Entonces, aquí lo que ha sucedido es esto, es decir, quienes tenían que pagar los costes de las malas inversiones de los bancos son, en primer lugar, los accionistas, luego los deudores subordinados, luego los deudores preferentes, y ya finalmente los deudores garantizados y los depositantes. Esa prelación en el orden de cobro de las deudas se debería haber seguido y no se ha seguido. Si se hubiese seguido, pues simplemente infligiendo pérdidas a los accionistas, a los deudores subordinados y a una parte de los preferentes, se podría haber recapitalizado todo el sistema financiero español sin que el contribuyente metiera un solo euro. Pensemos que esto significa mucha menos deuda pública, probablemente unos 10 puntos de deuda pública menos, muchos menos intereses también, porque esa deuda pública paga intereses, mucha menos incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas españolas, y al final también, si no se recupera esta inversión, que es dudoso, sobre todo en términos de coste de oportunidad, que se vaya a recuperar, es decir, los intereses seguro que no se van a recuperar, pues si no se recuperara ya nada, pues significará pérdidas netas más allá de los costes financieros para los contribuyentes. Y esto simplemente es aberrante, es inmoral y es injusto y es ineficiente económicamente. Por tanto, esto deberíamos haberlo evitado. La manera de pinchar la burbuja la burbuja financiera no era socializar las pérdidas entre todos los contribuyentes, sino concentrarlas en aquellos inversores privados que metieron su dinero en los bancos, consciente o inconscientemente, y que por tanto son los primeros responsables, no digo moralmente, porque eso es otro debate en el que no entro, pero sí responsables económicamente de lo que ha sucedido como mala gestión de su dinero por parte de los banqueros. Muy bien, si te parece, Juan Ramón, vamos a dejar aquí esta conversación en libertad y para la siguiente retomamos con la burbuja productiva y la burbuja estatal. ¿De acuerdo? Me parece muy bien. Venga, muchas gracias. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan Ramón Rayo. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.